El ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Fernando Piana, Mariana Enríquez, Luis Alberto Quevedo, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Vamos a ver cómo es el medio del revés. Escuchaba, ¿cómo escucha radio un sonso que conduce un programa? Por lo pronto no le cabe la posibilidad de escuchar como a una persona, entre comillas, normal. O sea, uno no escucha puramente en términos hedónicos o de preferencias, que sea bien o mal. Uno escucha, digamos, en parte, está ligado a su trabajo en algún sentido, para saber qué se está tratando, para informarse, para ver y demás. Y en general uno hace más zapping que lo que por ahí haría si fuera un espectador común, un oyente común. O sea, hay oyentes que le gusta mucho chusmear y hacen zapping, pero muchos oyentes que, como decía el inmortal Guerrero Martínez, clavan la sintonía y se quedan en un programa. En esta etapa me parece que más identifican hasta composiciones políticas, con líneas determinadas, como fuera, lo que hace uno es diferente. Uno hace más zapping, escucha, quiere saber qué está viendo. Nosotros no establecimos una competencia lineal con los magazines, por ahí no queremos tener la misma agenda, o queremos no tenerla, a veces la tenemos, a veces no, vamos por otro lado. Pero uno quiere saber qué pasa acá, qué pasa allá, en los medios, en programas que no me gustan, pero tienen mucha audiencia, y que por lo tanto no escucharía seguramente si fuera un oyente raso, en programas que sí me gustan, pero no tanto, en varios más o menos del mismo pelaje, o sea, uno va y viene. Por añadidura, el cronista, el tipo, el Kia, o sea, viene a ser uno, o sea, Marito de Palermo, también viaja mucho en taxi, entonces tiene lo que los abogados llamamos una servidumbre. Servidumbre se llama cuando una persona te impone a vos alguna cuestión, una costumbre, una forma de manejarte, sencillamente porque tiene dominio sobre algo que vos compartís o atravesás, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay servidumbres de paso, por ejemplo, es decir, pues si vos tenés una propiedad lindera con otra y te estás obligado a pasar por ahí, se puede establecer una servidumbre de paso, el hecho que vos puedas usar la propiedad de otro para pasar. Uno tiene una servidumbre de oído. O sea, uno escucha lo que escucha el taxista. Yo en general no soy muy partidario de enojarme, reprenderlo o imponer mi gusto. Digo, lo tomo como una muestra, tal vez como una señal de la divinidad. Vaya, uno va a saber cómo qué y escucho lo que me toca. Me toca de todo, no es absolutamente cierto, y más de un taxista me lo ha señalado, que todos los taxistas sean de derechas. No es así para nada, no tengo los números ni nada. Hay cosas surtidas, qué sé yo, y bueno, por ahí los horarios que más me marcan son cuando voy a la radio eventualmente, cuando vuelvo a la radio eventualmente, alguna cosa a la tarde por ahí, es raro que ande por la calle a la mañana temprano, eventualmente si ando temprano por ahí ando en mi auto, y entonces hago mi zapping propio. En cualquier caso, ¿a qué voy con todo esto? Es que a veces llegan frases. Hoy escuchaba, en una radio que se identifica con un número y que se escucha mucho, ¿por qué no digo los nombres? Bueno, prefiero no decirlo, ¿sabes? En general. Vos te das cuenta, es un criterio, ¿no? No es dogma, cualquiera, no creo nada. Prefiero no decir nombres, me parece, porque si yo digo fulano. Conceptos, ¿cómo se hace en medio? El hombre comentaba el corte que hubo en la autopista Ilia la semana pasada y que provocó tanto revuelo, tanto disturbio en el tránsito vehicular acá en la ciudad autónoma y zonas aledañas, digamos, hasta en la provincia de Buenos Aires pegó, por lo menos en las vías de acceso. Y lo comentaba en un sentido interesante. El hombre decía, bueno, hay un reclamo de bondis, ¿no? Es decir, los habitantes de Villa 31 reclaman un par de colectivos para llegar a los chicos al colegio. Y el hombre repetía, no es un hombre de izquierdas, pero repetía, aludía a Rebelión en la Granja, el famoso libro de George Orwell, aquel que también escribió 1984, en el que George Orwell contaba, a partir de la peripecia que ocurría en una granja, en realidad una especie de historia de revolución socialista, de revolución soviética, con sus agachadas, con sus, pero no, es decir, vistas desde la visión muy decepcionada de alguien que había sido su partidario. Y en alguno, en ese texto que es formidable, que es una especie de fábula, porque hay muchos animales que viven y que representan cosas, en ese texto en algún momento se utilizaba la frase, todas las personas, todos los hombres son iguales, pero algunos son más iguales que otros. Entonces lo tomaba y decía que en la Argentina pasaba eso, que hay gente que es igual y gente que es más igual que otra. Esto quiere decir en realidad que hay desigualdad y que los que son más iguales de otros tienen más derecho, más poder, que hay injusticia. ¿Quiénes eran para este muchacho las personas que tenían más poderes que otros? Lo vieron. Extraordinario, extraordinario. O sea, el tipo lo que decía es, ¿cuántos ómnibus piden los vecinos de Caballito? Ninguno. Decir, ¿cuántos tienen? Seguramente ninguno. Ese dato, el segundo dato ya no sabía dónde venía, pero no importa. Y agregaba, ¿cuántos piden los de la villa? Dos, ¿cuántos tienen? Tendrán como 60. Redondeaba en una casa. Y entonces se indignaba amablemente, porque tiene, hay un estilo en ese medio. Se indignaba de otra forma que en otros medios, o sea, menos gritó, menos estentorio, más sentido común, ¿no? Así, como un buen vecino, una cosa. Bueno, ¿por qué tienen tantos derechos estas personas? Que encima abusan. Que tanto estos derechos los incitan a abusar, o sea, a reclamar más, son insaciables. Uno escucha eso y dice, digo, y ojo, lo inscribo en el mundo, digo, hay una parte que inscribo en el mundo de libertad de opinión, cada uno puede pensar lo que quiera, desde luego. Hay otra parte que se inscribe en la información. Es claro que la Villa 31 no recibe un tratamiento diferencial privilegiado respecto de vecinos de barrios de clase media del gobierno Mauricio Macri, nadie cree eso. Digo, y si vamos a números, los números se pueden averiguar, no es tan difícil. En fin, en eso andan o andamos los medios hoy, y hoy veo también de refilón otra desmentida del diario La Nación sobre una no ya un titular, pero sí una bajada, es decir, eso que llamamos, que nosotros llamamos bajada completa, o sea, la explicación, el resumen de la nota que viene después del titular, referido ayer al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. Y de nuevo, La Nación puede opinar lo que quiera sobre Echegaray, puede opinar lo que quiera sobre Amado Vudú, puede pensar lo que quiera sobre la conducta de Vudú, sobre Chicone y demás. Lo que La Nación no puede decir en una nota que dice precisamente lo contrario, es que Ricardo Echegaray realizó una conducta que no realizó, cumplió una conducta que no cumplió. O sea, la nota, y La Nación hoy explica, ante la desmentida de Echegaray, lo explica, y dice, sencillamente, la nota lo decía bien. O sea, como decía bien la nota del colega Alconada Mon, que ahí sí a él lo citaré porque no hizo, digamos, la nota explicaba una cosa y el titular y la bajada inducían otra, la bajada lo decía abiertamente lo contrario. Y uno dice, bueno, qué sé yo, de nuevo, insisto, vos podés llevar la información que querés, poner la información que querés, tener la posición que querés, lo que no podés es desvirtuar tanto, lo que no debes es desvirtuar tanto, pero acá estamos. En esta sociedad en que ya sabemos quiénes son los privilegiados, eso nos da una tranquilidad. En esta sociedad hay gente que es más igual que otra y son, tan luego, los ciudadanos que viven en la Villa 31. Una mirada objetiva. Una mirada objetiva. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Parece que lo hubiéramos hecho a propósito, con sentido informativo. No es del todo así, pero a veces la casualidad impone sus reglas. La consigna musical de esta semana son temas con lluvia. Es verdad. La verdad, ya la teníamos prevista. No es que tengamos una especie de oportunismo estadístico y lo estemos haciendo porque hoy llueve. No. Temas que la lluvia, la garúa, la llovizna, todas esas cosas formen parte del título o de la letra. Llamanos, proponenos, es fácil. Tenés en tu, cualquiera tiene en su repertorio una docenita, llamanos, proponenos y la vamos a ir difundiendo. Gabriela, gracias por estar con nosotros. Buena semana para todos ustedes. Si la lluvia acompañó esta semana la consigna musical, se pueden comunicar con nosotros al 4999-8700 o a nuestra línea nacional 0810-222-0870, y en Facebook nos buscan en Gente de a pie. Si tienen alguna duda por cuál es el muro en el que escribir, ingresan a la página de la radio, www.radionacional.com.ar, y allí buscan el Facebook de Gente de a pie. Estamos en Twitter. Estamos en Twitter. Arroba la radio pública. Comienza Espacio Publicitario. A partir de marzo vas a poder pasarte a personal sin tener que cambiar tu número. Una pregunta, ¿y si me hago socia del Club Personal, tengo descuento para hacer el camino del Inca o ir al Machu Picchu? No, pero podés tener triple de crédito en tus recargas. Bienvenida a la portabilidad. Trae tu número a personal y disfruta de todos los beneficios. Hacé tu número más personal. Una pregunta, además de SMS, ¿puedo cambiar mis puntos de Club Personal por un chaleco de Polar, por ejemplo? Personal. Cada persona es un mundo. Fin espacio publicitario. Este verano, estés donde estés, una sola radio. 12 del mediodía, 40 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. Radio Nacional. Pública. Pública. La radio pública. Tiene talento. El sentir de la sociedad. El sentir de la sociedad. Gente de a pie. Nora Veiras tiene una nota. Sí, buenas tardes. Buenos días. Hace un par de semanas hicimos una nota con una de las hijas del doctor Aredes, que fue una de las víctimas de la represión ilegal en Jujuy, en el ingenio Ledesma, concretamente un hombre que había sido el intendente de General San Martín, que desapareció porque había sido uno de los que tuvo la mala idea de cobrarle impuestos por primera vez en la historia a los Blaquier, a los dueños de prácticamente el grupo empresarial más grande de la provincia de Jujuy y uno de los más grandes de la Argentina. Hacíamos la nota en ese momento con Adrián Aredes porque el fiscal de la causa que investiga la represión en el General San Martín había pedido la citación indagatoria del emblemático Pedro Blaquier. Y en aquel entonces estaba la esperanza en que el juez de la causa, el juez Olivera Pastor, diera curso al pedido del fiscal. No fue así. El juez Pastor dijo que no correspondía indagar a Blaquier. Y esto despertó una reacción de parte de la Fiscalía General, de la Unidad Fiscal de Seguimiento de las Causas por Delitos de Lesa Humanidad, el doctor Jorge Aguat, que no específicamente por este punto en particular, sino por el devenir de lo que ocurre con las causas de delitos de lesa humanidad en Jujuy, viajó a esa provincia. Estamos en comunicación justamente con él, con el doctor Aguat, para que nos explique un poco qué es lo que pasa en Jujuy y si esto es una excepcionalidad en las causas que existen por delitos de lesa humanidad o es un patrón de conducta de parte del juez subrogante que está a cargo de estos procesos. Buenos días, doctora Aguat. Nora Veiras lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días. Bueno, escucho el planteo. Sí, escuché. Vea, en rigor de verdad, el caso Olivera Pastor es un caso emblemático. Yo lo dije ayer. Yo viajé a Jujuy precisamente y dije en Jujuy esto. Nos venimos a Jujuy no precisamente solamente por la cuestión de esta negativa del juez a tomar la indagatoria a Blaquier. En realidad esto es nada más que parte de todo un contexto que es un contexto de armonioso con toda su conducta, no sé si me explico. Sí. Es decir, él viene resistiéndose a avanzar en las causas. La morosidad, la cronicidad de los trámites en la provincia de Jujuy es realmente un caso, emblemático. Fíjese, nosotros, el juez Olivera Pastor fue uno de los primeros jueces que la Comisión Interpoderes esta de la Corte citó para que diera explicaciones. En junio del 2010, conjuntamente con el doctor Parenti, hicimos una presentación en el Consejo de la Magistratura señalando este fenómeno de Jujuy y puntualmente la conducta del juez Olivera Pastor. O sea que lo último de Blaquier, que es de octubre del año pasado, estamos hablando, que es el pedido indagatorio de Batule, que lo resuelve prácticamente ayer o esta semana pasada, denegándolo con un argumento absolutamente inadmisible, inconsistente, con la resolución habla de una producción de pruebas previas. Es decir, hay toda una serie de excusas que en definitiva termina sin citar la indagatoria. Es decir, de lo que se trata básicamente, no me importa el contexto de la resolución, es la conducta del juez que sistemáticamente viene, poniéndole cepos a las causas. Hay un cepo de impunidad que es evidente, que no es solamente en esta causa, casi en todas las causas, incluso con mecanismos procesales que en definitiva terminan también contribuyendo a la impunidad, como es la cuestión de la fragmentación de las causas. Nosotros lo hemos dicho, lo hemos presentado escritos, incluso en el marco de una resolución del procurador, del doctor Figui, con respecto a la concentración de las causas, como única, como la mejor herramienta para evitar el desgaste jurisdiccional, para un mejor aprovechamiento de la prueba, para evitar incluso como beneficio adicional la menor exposición de los testigos. Fíjese que en Jujuy las pocas causas que se elevaron por una víctima o por un imputado. Es decir, todo ese contexto en definitiva termina consagrando un escenario de impunidad total. De esto se trata el problema. Ahora, doctor, justamente en ese marco, usted hacía alusión a que ha habido, en algunas declaraciones, ha habido 130 víctimas de terrorismo de Estado en Jujuy y no hay ningún juicio que se haya iniciado todavía por estos hechos. Claro, este es el dato central. Yo, no hace mucho, en la Comisión Interpoderes se presentó el presidente de la Cámara Federal de Salta, que tiene superintendencia en la jurisdicción de Jujuy, y presentó un informe que realmente era una, yo se lo dije así en estos términos, usted está presentando un sofisma contable, usted no está entendiendo la gravedad del problema. Lo único concreto es que Jujuy no tuvo juicios, y Jujuy fue una de las provincias más castigadas, tiene 127 víctimas. Hay que ver lo que yo ahora, este fin de semana, estuve con querellantes. Realmente la situación es escandalosa. Entonces, y ayer, de algún modo, creo que con motivo de la reunión del Consejo de la Magistratura, el propio, uno de los consejeros Orreales, dijo claramente, hagámonos cargo, porque la denuncia está desde el año 2010, está casi a 3 años. Claro, es que justamente, por la descripción que usted hace, lo escandaloso es que el juez Carlos Olivera Pastor siga siendo juez subrogante y esté a cargo de las causas. Hay denuncias contra Olivera Pastor en el Consejo de la Magistratura, pero no avanzan. Bueno, esto yo creo que, no sé, la verdad, bueno, creo que hay un consejero que es el que tiene el expediente. La verdad es que en este momento yo, según lo que nos dijo el doctor Fera en la última reunión de la Comisión Interpoderes, el consejero que tiene el expediente de Olivera Pastor es el doctor Recondo. Es decir, evidentemente el expediente este con respecto a Olivera Pastor forma parte del mismo contexto, el escenario es el mismo, ¿no? Es decir, no hay pronto despacho que sirva, no hay presentación idónea como para realmente acelerar los trámites, y desde luego la propia denuncia contra Olivera Pastor parece que tiene también la misma dinámica. Entonces, llega un momento que las herramientas con las que contamos se nos agotan, ¿no? Ahora, ¿desde cuándo es subrogante Olivera Pastor en Jujuy, doctor? Mira, yo desde que me acuerdo, pues imagínense, yo estoy hablando del 2010, yo la verdad no tengo ese dato preciso, pero hay causas que incluso las tramitaba Olivera Pastor por inhibición y excusación de jueces de Salta y que fueron a tramitarse en Jujuy. O sea, Olivera Pastor tiene, digamos, también en las otras causas de Salta, como por ejemplo Palomitas, también fueron tramitadas por él, con procedimiento escrito. Es decir, el contexto, yo incluso diría más, no solamente hablemos de Jujuy, hablemos de toda la jurisdicción, de Salta y Jujuy, que pasan por sus manos. Es decir, lo que quiero decir, aquí lo que él no entiende es básicamente que nosotros estamos con necesidades perentorias. Estamos hablando de imputados que están, en algunos casos, obviamente por razones de edad, lo que yo le llamamos la impunidad biológica. Entonces, nosotros teníamos en un universo de 80 imputados, hoy tenemos quizá alrededor de 60 o 65, sin contar la muerte de las víctimas, como el caso, por ejemplo, este que usted señala de la hija de Aredes. La mamá murió sin ver el juicio, es decir, para ella también hubo impunidad. Es decir, la sensación que tienen las víctimas, las familiares de la víctima, es que cuando se muere algún familiar de alguna de las víctimas, sienten que hubo impunidad, si les cacheteó la cara. Entonces, esto es lo que el juez evidentemente no lo tiene claro, o por lo menos evidentemente tiene una ignorancia deliberada, ¿no? O sea, sobre la situación. Ignora deliberadamente, porque el dato de la realidad yo creo que no hace, es apolítico, es incuestionable, es evidente. Me parece que lo que nosotros planteamos desde la Procuración, desde la unidad, en la Comisión Interpoderes y ante el propio Consejo de Magistratura, es que le pongan fin a esta situación. Claro, lo llamativo justamente. También quiero aclarar que no es la única jurisdicción con problemas, Pero quizás es la más llamativa. La más emblemática. No, hay otras también que se las podría poner en la misma grilla, ¿no? ¿Cuáles, por ejemplo? Santiago del Estero, por ejemplo. Santiago del Estero es otro escenario bastante complicado. Entonces, y tiene conocimiento de lo que está pasando. Es decir, en Santiago del Estero, la causa Camaneschi también tuvo un trámite bastante tortuoso y ahora estamos en vista de un juicio y la verdad también cuesta mucho, muchísimo. Hay jurisdicciones donde el trabajo que hay que hacer es ímprobo. La verdad, hay jurisdicciones con demasiados problemas para avanzar en los trámites de estas causas. Y obviamente el caso de Jujuy es un caso muy emblemático porque además en este caso puntual se trata de una empresa como Ledesma, ¿no? Claro, en este caso particular ante el requerimiento del fiscal, lo que hizo el juez, según la información periodística, es pedirle información a la empresa sobre los camiones que habría utilizado y si tenían el logo de la empresa año 76, ¿no? No suena muy incisivo el planteo. No, desde luego, y además, desde ya, creo que la propia resolución habla a las claras de su nula voluntad de avanzar en los trámites. Es decir, hay una denegación de justicia clara. Doctor, ante esta corroboración de la situación que usted hizo in situ el fin de semana, ¿usted hace algún planteo reclamando celeridad ante el Consejo de la Magistratura o cómo sigue este proceso? Lo hice antes de viajar a Jujuy, en la última reunión de la Comisión Interpoder, se lo planteé claramente al doctor Fera y estaba el presidente del Consejo de la Magistratura, se tomaron nota. Incluso creo que consta en acta y pedí que se curse al Consejo de la Magistratura mi planteo. Sin perjuicio de eso voy a hacer otro planteo, pero el tema es que es de público conocimiento. Claro, pero se naturaliza y el señor sigue ahí, evidentemente, no muy preocupado por... Yo no sé, hoy yo creo que de algún modo me parece que esta situación casi escandalosa ya, que se visibilizó a partir de esta movilización de organismos, me parece que yo creo que una persona debería... digamos, tomar conciencia de la gravedad del problema. Es decir, yo creo que él no puede mirar para otro lado, no tiene margen para mirar para otro lado. Ni él, ni las otras agencias. Me parece que el tema es demasiado grave. Si Jujuy no tuvo juicio, yo le digo, tiene 127 víctimas. Es decir, estamos hablando de una contabilidad macabra, horrorosa, y evidentemente una complicidad que realmente lastima, o sea, produce una es decir, sería, yo dije, la impunidad es como el otro círculo del infierno. Me parece que este es el problema más grave que tenemos y yo pienso que de algún modo en el curso de esta semana, creo que hay reunión de la comisión y también probablemente el Consejo de la Magistratura, yo lo voy a trasladar y probablemente haga una nueva presentación que, insisto, ya está hecha, lo hice antes de viajar a Jujuy en la última reunión de la comisión. Incluso el nuevo presidente tomó conocimiento. Me parece que ya está instalado en los términos que corresponden. Bueno, doctor. Pero no vamos a dejar de golpear más puertas en la medida que sigamos teniendo el problema, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Jorge Aguad, por este diálogo con la radio pública. La verdad es una sola. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Patricia Lavalle dice en nuestro muro: hola gente, un gustazo escucharlos. Mario, Nora, todo el equipo, adelante con la profesión de periodista, tan vapuleada, por cierto. Ana Lau Bleger, también en nuestro muro, escribe: Nora, los Blaquier son señores feudales. Estuve en Ledesma y se me erizó la piel. Las fotos que tienen expuestas en grandes paneles en lo que llaman Museo del Ingenio dan vergüenza a la condición humana. Es espantoso. Nada deja de ser de ellos. Hasta la banquina de la ruta son de ellos. En serio, hace unos años fui a buscar un edificio donde pudiera funcionar un juzgado. Nada tiene otro dueño, ni la municipalidad puede algo diferente. Ana Laulejer. Miguel Ángel Tobal dice, pregunta, la gente del campo que quería que entre todos nosotros le pagáramos las pérdidas de la sequía, ahora, ¿piensan repartir con nosotros los que íbamos a ayudar las ganancias que van a tener con estas últimas lluvias? Miguel Ángel Tobal. Seguimos pues acá en el estudio de la radio pública. Estoy pispeando en los online que renunció algo así como el el Grondona del Julio Grondona del fútbol brasileño, o sea, el presidente de lo que la Confederación Brasileña de Fútbol, que es un tipo que está hace 23 años vinculado, supongo, a todo el bardo que hubo con el Mundial, traerá cola, quién será ese tipo, qué me importa, no importa, uno mira y te parece, se interesa por cualquier cosa y muchas francamente no lo son. Siguen ahora sin resolverse el abanico de conflictos docentes que existen, digamos, en todo el territorio de la Argentina y al que se suma, o digamos, o venía sucediendo la discusión o la protesta por el cierre de algunos establecimientos en la Ciudad Autónoma, donde había un acuerdo, o sea, hay un acuerdo. Claro, hay en la Ciudad Autónoma, bueno, un poco lo que comentábamos el otro día, a partir de hoy al mediodía empiezan abrazos a distintos colegios por el cierre de cursos, la fusión de cursos, en esta resolución que tomó el Ministerio de Educación de Mauricio Macri de unir cursos que tienen pocos alumnos en escuelas públicas de distintos distritos de la Ciudad de Buenos Aires. Los gremios y gran parte de los legisladores opositores están movilizados por lo que consideran un ataque grande contra la calidad educativa de la educación pública. La UTE, el gremio de base de la CETERA, anunció que va a instalar una carpa blanca frente al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, la carpa blanca es un emblema de la lucha contra el modelo educativo menemista en los 90. Y es un atajo para evitar las medidas de fuerza. A partir del acuerdo salarial que se logró en la Ciudad de Buenos Aires, en los gremios apelan a otra clase de medidas que generen solidaridad social, denuncien la situación de la educación, pero sin afectar directamente la normalidad de las clases para los chicos. ¿Y en Provincia de Buenos Aires cómo están? En Provincia de Buenos Aires hoy hay reunión de la paritaria salarial docente. En principio, las declaraciones que hizo Roberto Baradel, el titular de SUTEBA, uno de los tres gremios que integran el Frente Gremial de la Provincia de Buenos Aires, indicarían que hay una voluntad de tratar de acercar posiciones y no continuar con medidas de fuerza tan fuertes como las que se realizaron en las dos primeras semanas de clase. Ahora, hay que ver porque la complejidad de la disputa salarial en la Provincia de Buenos Aires en función de los montos que van al salario básico, los montos no remunerativos, es decir, que no son considerados para los aportes jubilatorios y previsionales o lo que no van a los aportes de sindicales, complejizan todas las discusiones salariales en la provincia. Mi sensación es que hay una voluntad de acuerdo mayor que la que hubo al principio del ciclo lectivo y que obstaculizó y generó realmente mucho malestar de ambos lados. Por ahí más adelante en el programa, según cómo venga la secuencia y el tiempo que tengamos, volveremos sobre esto, pero esta semana el Congreso va a tener bastante laburo, en diputados se vota ya el proyecto de ley de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, con resultado cantado en principio, o sea, la propuesta oficialista cuenta con la aprobación necesaria, con los diputados necesarios como para lograr lo que en jerga se llama media sanción. Vos sabés que la Constitución Nacional Viñeschi jamás utiliza la expresión media sanción, que es rara en realidad, porque no hay media. ¿Hay sanción o no hay sanción? Hay un proyecto de ley aprobado. Pero todos decimos, qué sé yo, de vez en cuando aparece algún abogado, un colega o algún estudioso de la lengua minucioso y me dice, no lo dice. ¿Qué hacemos con esas cosas? ¿Y cómo dice la Constitución? Dice que el proyecto se eleva y una vez que el proyecto aprobado en una cámara se ha enviado a la otra y tapará pa pa pa. Si el proyecto aprobado en una cámara, pa pa pa pa pa pa, pa. Y si el proyecto aprobado en una cámara, media sanción. Media sanción y otra cosa. Después voy a contar también si tengo tiempo y si no lo contaré otro día y si no alcanza este otro año y si no tal vez en otro medio. Contaré alguna de esas batallas que uno libra por las palabras y que no gana, ¿viste? Pues hay batallas por las palabras que vos podés tener hasta motivos o razón o fundamentos y no ganás. Pero un día, si tengo tiempo, ahora están los compañeros acá del servicio informativo, ansiosos por ocupar la parada, y entonces Gabriela no tiene otra que anunciarlos con todo respeto y unción. Es verdad, Rodolfo Lagos y Fernando Pedernera. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires 20 grados, humedad 95%, la presión 1.8.5 hectopascales, el cielo está nublado. Argentina exportará 13 estaciones de televisión digital a Venezuela. El acuerdo firmado entre ambas naciones asciende a un monto de 200 millones de pesos. El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, agregó que además se estableció la venta de 300.000 equipos decodificadores. En Tucumán comenzarán los monitoreos por la contaminación de la cuenca Salí Dulce. El defensor del pueblo de Tucumán, Hugo Cabral, comentó que mañana comienza el monitoreo social de los planes comprometidos o por las industrias para dejar de contaminar la cuenca Salí Dulce. Cabral, en diálogo con la radio pública, informó que comenzarán un proceso de monitoreo social para el cumplimiento de ese acuerdo. Importante procedimiento de participación para hacer un monitoreo social al cumplimiento de este acuerdo para no contaminar la cuenca del río Salí Dulce. Esto consiste en reuniones programadas que se van a hacer cada 15 días. En la primera vamos a escuchar la exposición del secretario de Medio Ambiente y del ministro de la Producción, que nos cuenten detalladamente cómo están haciendo los controles y cómo lo van a hacer para que se cumpla ese acuerdo. Y en lo sucesivo van a venir a exponer representantes técnicos de cada ministerio explicándoles qué es lo que están haciendo para cumplir con ese acuerdo. Mercedes Jiménez, Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, la radio pública. Evo Morales defendió ante la ONU el uso de la hoja de coca. El presidente de Bolivia habló durante la apertura del plenario de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas. El jefe de Estado pidió a los delegados de 157 países que reparen el daño histórico por penalizar la utilización tradicional de ese cultivo, que es milenario en su país. El tiempo. En Buenos Aires y alrededores la temperatura es de 20 grados, la humedad del 95%, la presión 1.8.5 hectopascales, el cielo está nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Transitando la noticia. Gente de a pie. Se puede decir que ya empezaron a llover pedidos de canciones. Todavía la primera la pone el equipo, porque hay que conseguir los discos y demás. Seguramente la segunda y la tercera ya serán reclamos o pedidos tuyos. ¿Cuál es el primer tema musical con lluvia, pues? Bueno, parece que quedó bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas esperando, y cuando llegó le dijo, loco, está mojado, 1000 horas, los abuelos de la nada. Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas. 1000 horas como un perro. Loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo, vos ya sos una estrella. Una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías. No, no, te tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas. estás mojado, ya no te quiero. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Estamos acá y vamos a escuchar la imponente voz de Néstor Restigo. La voz y la palabra. Bueno, gracias, Mario. Restigo, como decía Bernardo Neustadt, te escuchamos como en misa. Lo vamos a citar a ese señor en esta nota. Claro. Yo en misa no doy bola. Viñetti tampoco, pero la frase tiene otro sentido. Ni siquiera te había dicho, porque no lo digo nunca, no. El contenido de la nota, pero claro. Lo voy a mentar a don Neusta. Bueno, desde esta semana va a ser posible, después de muchísimo tiempo, poder cambiar, aquellos que poseen un número de teléfono celular, poder cambiar de compañía, sin perder la posibilidad de tener su propio número, eso que se llama la portabilidad numérica. Y me parece un tema central porque si hay un insumo fundamental para la vida cotidiana, que yo me resistí muchos años a usarlo, es el celular. Hay en Argentina 40 a 50 millones de líneas de celulares, uno de los países que más tiene. Yo hice lo mismo con el desodorante, por años. después reflexioné, me quedaba solo. No, me parece, digamos, un insumo hoy en día inevitable y por eso es bueno que se haya... Hablar también un poquito de los celulares, más allá de esta novedad que hay a partir de este mes, que ya desde abril va a estar posiblemente en todo el país, y que va a empezar, como digo, esta semana, quizás a fin de esta semana o la semana próxima, como prueba, pero como para arrancar esta movida, en 15 provincias y en 55 ciudades, todavía no en la Ciudad de Buenos Aires, pero sí en varias localidades de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y otras provincias más. El año pasado hubo una encuesta a mitad del 2011 en el cual se señalaba que más del 20% de los usuarios de telefonía móvil estarían dispuestos a cambiar de compañía siempre y cuando se mantuviera su número. Y el año pasado también hubo un 2% de gente que cambió directamente de compañía sin esta posibilidad de tener su número por eventualmente estar en contra de algunas tarifas, por el servicio, si se prestaba mejor en una u en otra. El patrón internacional de esto es que el 5% por año normalmente se cambia de compañía, pero siempre y cuando, como digo, le dé la posibilidad de mantener el número, porque si no se genera un trastorno para el usuario. Acá lo interesante es que hace 12 años se empezó este camino de darle la posibilidad al usuario de elegir la compañía que él quiere. Y esto tiene que ver con el modelo de privatización que hubo, que tuvo prácticamente de rehenes a los usuarios, tanto de telefonía fija, que todavía los tiene en general, como de telefonía móvil. Hace 12 años la Secretaría de Comunicaciones sacó una resolución, en el año 2000, que recién en el año 2010 se reglamentó. En el medio, por supuesto, estuvo la presión permanente de las empresas de telefónica para no habilitar este mecanismo. Hubo un veto, ¿no?, uno más, de Mauricio Macri en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para impedir esto. Pero bueno, hubo muchas resoluciones y presión judicial y sobre todo presión de las entidades de consumidores que lograron que finalmente, como digo, a partir de ahora se puede elegir el número y seguramente va a haber cambios. Hay, por ejemplo, casos de familias donde sus integrantes tienen compañías distintas y podrían usufructuar esta posibilidad que dan muchas de ellas de tener un número gratis o dos o tres si tienen la misma compañía. Y no lo hacen hoy porque cambiar es imposible, por lo menos lo va a hacer hasta dentro de unos días. Me parece que en unos días como estas semanas que pasaron, donde se puso en tela de juicio lo que fue la privatización de YPF, la privatización del sistema de trenes, también es interesante ver cómo se había llegado a la privatización de la entonces Entel, y al igual que otras estuvo todo ese dispositivo discursivo, y por eso me acordaba del señor Neustadt, de preparar a la sociedad argentina ante un discurso que era lapidario con respecto a Entel, la empresa de entonces que era la empresa estatal de comunicaciones. La privatización de Entel fue una de las primeras del gobierno de Menem, fue en el año 90, en un esquema de privatizaciones que siempre dijimos fue el más vasto que conoció la historia del capitalismo, excepto el de Margaret Thatcher. El más vasto en profundidad y en el tiempo. En 2 o 3 años en Argentina se entregaron casi 70 empresas, 66 es el número exacto, en privatizaciones, concesiones o algunas liquidadas, como el Banade, en fin, la Junta de Granos, etcétera. Los que pilotearon esto, recordamos, fueron José Roberto Dromi y María Julia Alzogaray, que la primera medida que se tomó después de la privatización fue un aumento de tarifas del 300%, es decir, similar a lo que hizo Macri con el subte. Lo primero que hicieron fue subir la tarifa 300%. Y convertir un monopolio estatal, que ciertamente tenía mucho de ineficiencia, en un monopolio privado, que eso fue la privatización de Entel. Repartir el país en 2 territorios, el norte y el sur, y concedérselos, dárselos a 2 empresas internacionales, Telefónica de España en el caso del sur, que era estatal, Telefónica era estatal en ese momento, se privatizó unos años después, y un consorcio que estaba liderado por Telecom de Francia para la zona norte, asociado a Pérez Compagnie y a JP Morgan. La Estet Telecom de Francia también era estatal en ese momento y en el 94 se privatizó. Porque en realidad hay que recordar, en todos los 90, la mayoría de las empresas de telefonía mundial se privatizaron porque las telecomunicaciones pasaron a ser quizá el sector de mayor dinamismo en toda esa revolución tecnológica que hubo en el mundo en los años 90. Bueno, lo que pasó en términos laborales lo sabemos, Entel pasó de tener 45.000 empleados a 20.000 las telefónicas nuevas, y después cuando vinieron con los años la telefonía celular, que las 2 primeras obviamente se la dieron a Telecom y a Telefónica, es decir, Movistar y Personal, también siguió bajando el número de empleados, porque aún hoy lo que manejan las telefónicas celulares son muchas tercerizadas. Cuando a uno muchas veces lo llaman de, para citar las empresas, de Claro, de Movistar, de Personal, muchas veces son empresas tercerizadas y engañan al usuario. A mí me ha pasado hacer un reclamo, llamar al número de Claro, al número que figure la boleta, y después hago la protesta porque no cumple, me dice, no, pero usted no habló con Claro. Sí, llamé a este número. No, usted llamó a la empresa tal, no, pero llamé a este número, un 0800. Bueno, pero la tercerización es una de las formas que tuvieron estas compañías, que por cierto ganaron muchísimo dinero en la Argentina, y bajaron la plantilla laboral. Entonces, se pasó de un monopolio estatal a un monopolio privado, y recién ahora se empieza a abrir un poquito esa cuestión después de casi 20 años. El otro concepto que se dejó de lado, y esto no pasó solo en la Argentina, sino que pasó a nivel mundial por la renta que ganaron este sector, como digo, de telecomunicaciones, uno de los que más ganó sin duda en el mundo, es el concepto de servicio público, que se perdió en la lógica rentística y financiera del modelo neoliberal. Respecto de los celulares en sí, hay 3 empresas que manejan hoy el tema, que son, como dije, Personal de Telecom, Movistar de Telefónica y Claro, que recordemos, Claro es una empresa mexicana, dueña Telmex del empresario Carlos Slim, que en su momento fue del grupo Clarín, asociada con capitales norteamericanos, era CTI, después vino Claro, y hoy en día Claro es el que tiene más usuarios de telefonía celular, 19 millones, Personal tiene 18 millones, Movistar 17, y una cuarta chiquita que es Nextel, que es otra tecnología, otro tipo de red, 1,5 millones aproximadamente de usuarios. Lo que se va a hacer entonces con este tema a partir de esta semana es que un usuario va a poder ir a su compañía celular, que por cierto están lanzando una campaña de publicidad feroz para retener a los clientes, con esa publicidad que también es engañosa, y no solo de las telefónicas, sino de la publicidad en general, siempre diciendo que lo principal son los clientes, que lo principal es el servicio. Y son empresas con fines de lucro, lo principal es ganar plata. Y no está mal que ganen plata las empresas privadas, lo que está mal es que no lo digan. Siempre estamos primero los clientes, los usuarios, los consumidores, y lo principal para ellas es ganar dinero. Entonces están haciendo una campaña muy, muy grande para retener y que no haya una fuga hacia otras compañías. Pero como digo, el patrón mundial es que no más de un 5% se pasa, porque a veces complica un poco el plan que cada uno tiene. La portabilidad, en definitiva, la portabilidad numérica me parece que es un avance. La semana que viene, cuando esté avanzado esto, me parece que se va a poder hablar un poquito más del servicio, qué tipo de trámite hay que hacer. Pero que es un avance, digo, porque después de casi 2 décadas, los usuarios dejan de ser en parte los rehén que fueron durante todos estos años en uno de los grandes, pero más grandes negocios del siglo XXI, y donde eran más vulnerados sus derechos. Si uno mira, para cerrar, las quejas que hay en la Secretaría de Defensa del Consumidor, salvo tarjeta de crédito, salvo alguna cuestión de bancos o de las prepagas, la otra que lidera el ranking de quejas han sido siempre las empresas telefónicas. Sí, esto es muy significativo. Uno tiene la impresión, yo no sé, yo soy un consumidor perezoso, ¿no? O sea, yo me, qué sé yo, me da fiaca cambiar. Es que con eso juegan. Claro, ¿no? Es decir, digo, soy en eso soy vulnerable, me da mucha fiaca, parece mucho laburo. En general soy muy reacio a hacer trámites que excedan lo que es muy, muy obligatorio, y en eso me someto. La impresión que tiene uno también, tal vez un poco frívola, pero bueno, o tal vez un poco afín a su tendencia, es que en definitiva si me voy de una a otra, digo, Movistar a Claro, de Claro a Personal, de Personal a Movistar, a los 6 meses voy a estar más o menos igual. O sea, es decir, que en general hay buenos anzuelos para que uno entre como cliente, ¿no? Buenos planes, buena cosa, y que después quedas más o menos en la misma red, que hay una como una modalidad de funcionamiento, y eso sí es claramente, uno puede decir, es claramente un mecanismo oligopólico en el cual todos trabajan más o menos con los mismos códigos, uh-huh. Y entonces vos estás más o menos condenado. A la vez, yo añadiría a tu versión que lo que ha avanzado técnicamente la comunicación, de toda forma, siempre, digamos, qué sé yo, yo creo que aunque haya muchas quejas, no son el servicio por el cual la gente está más disconforme, digamos. Porque bueno, porque los celulares son lindos, porque más o menos funcionan, ¿no? Hay otra parte que más o menos camina, sacás la foto, lo tenés, se hacen cada vez más amigables, tenés cada vez más recursos, y entonces ahí la técnica le juega a favor a la expoliación de las empresas. No sé si lo ves igual. No, lo veo igual, y por eso me parece que más allá de la propiedad estatal o privada, lo que pasó en ese sector fue que hubo una revolución tecnológica asombrosa, claro, única en la historia de la humanidad, la revolución de las telecomunicaciones, que los estados no estaban en condiciones de invertir ese dinero, que no tuvo que ver el hecho de la privatización con la modernización del sector. Es mentira eso, pasa que el sector propiamente vivió eso, y que sin duda hoy es un elemento muy, muy, muy importante para la vida cotidiana, ¿no? Me restó decir que sí. Una vez que esté en marcha esto, se va a poder cambiar uno las veces que quiera, y la única condición va a ser que durante 2 meses va a tener que permanecer en la misma compañía. Hay que quedarse un poquito. ¿Vos te mudás mucho, Nora, también? De cosas? Yo de nada. Nada. No, en general es un patrón de conducta. va más allá del consumo, no, el consumo de celulares. Sí. No, sí, sí. No. Yo me prendo, aparte, yo tengo una cosa que me prendo de aparatos medianamente viejos o vetustos o semi-obsoletos, y no los cambio, ni siquiera me pongo al día, los resisto enormemente, enormemente. Y al final, inclusive tenía uno muy bonito, que el 24 de marzo del 2002 perdí mi celular. Iba a la marcha respectiva y perdí el celular. Y en ese momento me dieron uno que era el primer celular hecho íntegramente en la Argentina a partir de la situación de crisis enorme que había en Argentina. Entonces ese era hecho. Y era un celular, era como esos viejos autos argentinos, un poco grande, un poco, era muy gauchito, andaba bien, era simpático, tenía Siam de tela. Claro, pero andaba bastante bien. Y yo no lo quería cambiar nunca. Y la compañía se aburría de pedirme, ¿viste? Me lo ofrecían y todo. Y yo no quería. Y un día me dijeron, flaco, viene el sistema informático, o sea, me cambiaba el sistema y el tuyo no tiene capacidad, o sea, o te quedás afuera, o te quedás desconectado con tu viejo autito, o volvés con otra cosa, y no me quedó otra que hacerlo. Y otra cosa que me parece que habría que comentar, que es complicada, pero que ahora cuando se habla de reestatización viene a cuento, y vos lo dijiste a la pasada, y yo lo enfatizaría un poco, que es la cuestión del desprestigio de los servicios públicos que se había producido en la Argentina. Desprestigio sobre el cual Neustadt trabajó, sin duda, trabajó ideológicamente y trabajó con intereses materiales, uno imagina, o políticos por lo menos, muy grandes, pero que la verdad eran existentes. Yo compré un departamento, cuando uno compraba un departamento, yo había comprado uno, me acababa de separar, pero el departamento buscaba denodadamente con teléfono. O sea, el teléfono, uno buscaba un teléfono con dos ambientes. Digamos, ¿no? Una cosa así. A mí se me descompuso el teléfono. Y la verdad que era un... Y estuvo descompuesto, yo me acababa de separar, tenía que comunicarme con mis hijos, estuvo descompuesto por meses y no había forma de arreglarlo. Y cuento más, tenía un estudio jurídico donde tenía dos teléfonos y de pronto, digamos, me dejaron de andar los dos Y de pronto apareció alguien, que no quiero decir de qué institución ni nada, pero una institución ligada al Estado y ligada también a... O sea, alguien ligado a la actividad gremial, y me dijo: doctor, con un abonito esto anda siempre. Yo le dije de todo y al mes lo fui a buscar. Confieso. O sea, primero le dije de todo, al mes, sin poder, ¿no? Mientras al menos mandaba el teléfono, el tipo dijo: oh, está bien, doc, pa, cortó. Y volvieron los teléfonos. Digo, esto también ocurría, y ahí también hay que dividir responsabilidades y hablar. No digo, estamos hablando de entes estatales donde había decenas de miles de personas, en sindicatos donde había centenares de miles. No estoy hablando de todo. Sí, estoy hablando de cómo funcionaba el servicio con sus reglas tácitas. Y sobre este campo se abonó el avance feroz del neoliberalismo. Desconocer eso me parece que es olvidarse una parte de la verdad y embellecer un pasado que no estaba tan precioso. No, sin duda, por eso dije que era un servicio ineficiente, pero también digo, me parece que lo que pasó después, en los 90, la revolución cambió el paradigma. Yo creo que con la tecnología que hay ahora, si hubiese estado en manos de Entel, posiblemente hubiese cedido la corrupción, alguna ineficiencia, pero no como había en esos años. Pero en esos años todo era más lento en el tema de comunicación. Claro. Y lo otro que hay que decir es que es tan verdad lo que decís, como también es verdad que hubo otras empresas muy eficientes, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas, que también cayeron la volteada. Es decir, hubo un dispositivo discursivo donde a esas empresas a las que les interesa el país, que apoyaban a Bernardo Neustadt, en realidad les interesaba ganar plata. Insisto, me parece bárbaro, pero no me gusta mucho, no, detesto en realidad la publicidad de las empresas privadas cuando hablan de que viven para nosotros como clientes. Este programa está para que vos hables, Néstor Restivo. Gracias, Mario. La radio pública en Internet. Sintoniza con un clic más de 40 emisoras con programación propia en todo el país. Todas las voces en un solo lugar. www.radionacional.com.ar. Este verano, estés donde estés, una sola radio. Una de la tarde, 21 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. Radio Nacional. La radio de la patria. La radio pública tiene... La radio pública tiene... identidad. Una mirada objetiva. Una mirada objetiva. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Buenos días, habla Marta de Belgrano. Es para decirle, ¿qué esperan de Macri? Si lo que quiere es privatizar, que no haya escuela pública. No quiere eso, por eso hay tantos problemas, porque ya los tenía que haber solucionado, las escuelas sin terminar, lo que está haciendo con los chicos que los quieren pasar de un grado a otro. Colecciones teatrales dice: atención, Macri ya advirtió que no será cargo de las inundaciones en la ciudad si el gobierno nacional no le transfiere los trapos de piso y los escurridores de goma. Hola Mario, bueno, esto de la portabilidad numérica me parece fabuloso, que los consumidores tengamos ahora algún elemento para extorsionar nosotros a las compañías, porque ahora cuando uno diga que se va a cambiar, le van a ofrecer el oro y el moro, como siempre pasan estas cosas. Bueno, me alegro. Mi nombre es Estela del barrio de Flores. Alba Noemí Pérez Ais escribió en nuestro muro: amigos, Mario, Nora, mi postura en relación al consumo de todo lo procedente que conozco por su diversidad, como la carne de cerdo del ingenio Ledesma, por principio no los adquiero, como el papel y el azúcar, masacradores y responsables no solo del caso Aredes, sino de la fibrosis pulmonar por bagazo y la vida miserable de sus trabajadores. Sí, buen día para Néstor Restivo. Que no se olvide que las telefónicas eran un desastre cuando eran del Estado, porque no le daban un teléfono a nadie. Tenías que esperar 40 años para tener un teléfono. Y un departamento con teléfono valía $30,000 más. La culpa la tenemos nosotros mismos, porque los chorros son de toda la vida, no de ahora. Siempre fue una corrupción estructural en el Estado. Por eso pasó a lo privado casi todo. Chao. Mario Weinfeld y la actualidad en... Gente de a pie. Sergio Wisniewski, buenas tardes, te escuchamos. Buenas tardes. A ver cómo está mi voz. Bien. Impresionante. Bien. El 7 de febrero. Qué pena de dedicarla nada más que una columna. Con las virtualidades que tiene. Podría cantar. Pues no, bien. No, por favor. Está... Ha sido un tema muy álgido el tema del Banco Central durante la semana pasada. Y me gustaría repasar un poco, al menos la historia inicial del Banco Central, porque habla mucho del contexto en el que surgió. Hace 79 años, casi exactos, porque fue un 7 de febrero de 1933, la Argentina firma con Inglaterra el pacto que se dio a llamar Roca-Runciman, que en algunas corrientes historiográficas es como el paradigma de la entrega nacional, del imperialismo, etcétera, etcétera. ¿Sabés que sí tengo problemas con la voz? Hay un tema, ¿eh? Sí, bueno. Hay algo acá. Finalmente, ¿por qué se firma ese pacto? La Argentina venía del modelo agroexportador con 50 años de enorme cantidad de ventas y, corrijo, no digo la Argentina, la clase que exportaba estaba muy enriquecida y eso se cortaba. Inglaterra, luego de la Gran Depresión, Europa en general, cortó las compras y decidió que solamente le iba a comprar a los países del Commonwealth, por ejemplo, Canadá y Australia, y la Argentina no. Y por lo tanto, el gobierno de Justo decidió que iba a hacer todo lo necesario, todo lo posible, para que Inglaterra no siga comprando. Ahí, en ese contexto, se firma ese pacto y otorgaba ventajas comerciales, legales y financieras a Inglaterra. Esto fue denunciado por Lisandro de la Torre, hubo una movida política muy grande. Y eso que no se conoció, una cláusula secreta que tiempo después se conoció, que era que Inglaterra pedía la creación de un banco central. Si eso se hubiese conocido, el escándalo hubiese sido mucho mayor. Y en la conformación de ese banco central, le encargan a Sir Otto Neumayer que haga el banco y escriba la carta orgánica. Ahora, ¿quién era este Sir Otto? Era el director del Banco de Inglaterra. El director del Banco de Inglaterra escribió la carta orgánica del Banco Central. Digo, para algunos que dicen que es un texto sagrado, bíblico. Y por eso lo consideran un texto sagrado. Claro. Este hombre, que era el director del Banco de Inglaterra, escribe este proyecto y es aprobado por ley el 31 de mayo de 1933, con lo cual lo que venía funcionando, que era la caja de conversión, queda sin efecto. Al Banco Central y al Estado Nacional se le generan una serie de obligaciones, como por ejemplo poner la mitad de los capitales necesarios para que funcione, pero el Estado Nacional no tiene ningún derecho. No tiene ni siquiera el poder de decisión sobre el Banco Central, porque de 12 directores, solamente 5 ponía el Estado Nacional. Los otros pertenecían a los bancos privados. No podía tomar préstamos para el gobierno nacional, ni para el gobierno provincial, ni siquiera para los gobiernos municipales. Y básicamente estaba hecho para cuidar los capitales privados. ¿Quién fue el primer director? Raúl Prebisch, que siguió en esta función hasta 1943. Ahora, esta historia cambia abruptamente en 1947, cuando por ley, el peronismo, ley 12.962 para ser más preciso, nacionalizó el Banco Central directamente, no es que modificó la carta orgánica, nacionalizó todo el banco y pasó a directamente poner en función de la economía de aquel momento todos los fondos que manejaba. Perón, en un discurso, no voy a imitar la voz, tal vez vos, Mario, podrías, pero dijo, la economía libre y el libre mercado solo son afirmaciones para el consumo de los tontos e ignorantes. Los tontos. Ellos creen que entienden. No entienden nada. Se quedaron en el medio evo. Y la economía nunca es libre. O la controla el Estado o la controlan las grandes corporaciones. Así de clarito era el hombre. Y así de clarito y certero, porque... Perón atacó a Clarín. Embestida. Embestida de Perón contra Clarín, sale mañana. 1955, golpe de Estado contra Perón. Algunos tienden a pensar que estos golpes, lo único que cambian es que hay democracia o dictadura, pero cambia todo, todo cambia. Por ejemplo, se vuelve a poner en funciones al Banco Central tal como estaba antes. ¿Y a quién ponen de nuevo como director ya no solamente del Banco Central, sino de toda la economía del momento, Raúl Prebisch. Se ingresa al Fondo Monetario Internacional, justamente en ese año. El amigo Jaureche había dicho un libro que me parece que es bastante clarito, dice, el libro se llama así, Raúl Prebisch, Retorno al Coloniaje. El resto del libro es simplemente información sobre este título. Y se pone al Banco Central bajo supervisión del Banco de Inversiones de Basilea, que queda en Basilea, Suiza, que es como una especie de banco central de los bancos centrales del mundo. Es decir, que se saca de la órbita del control de la soberanía argentina al Banco Central y se lo pone bajo el control de un banco que funciona en Suiza, controlado por otros bancos. Este tipo de política es la que se mantiene, y luego la historia ya conocida de, por ejemplo, cómo operó el Banco Central durante la dictadura con Cavallo, nacionalizando las deudas privadas, etcétera. Hay un par de frases, que con esto quiero terminar, se podría hablar mucho más, pero que creo que marcan hasta qué punto tiene importancia un Banco Central en la economía de un país. ¿Quién dijo esto? Yo creo que las instituciones bancarias son más peligrosas para nuestras libertades que los ejércitos permanentes. ¿Quién dijo esto? Napoleón. Calabrini Ortiz. Lo dijo Thomas Jefferson. Las instituciones bancarias son más peligrosas que los ejércitos. Y este hombre, otro, dijo, permítame emitir y controlar la moneda de una nación y no me ocuparé porque haga las leyes. Rothschild. Me parece un tema importante lo de los bancos centrales. Así que, bueno, así que tenemos para conversar y va a dar para muchísimos debates este proyecto de ley que se empieza a discutir el miércoles. Y quién te dice, tendrá qué cosa, Viñeski. Media sanción. Sergio Viñeski. Y vamos a por el segundo tema musical. Yo tengo ahí en los recovecos de mi memoria una canción muy relativamente poco conocida acá de una figura de la música francesa que se ha hecho bastante canónico, de culto para el gran público, aunque algunas de sus canciones reproducidas por cantantes que se expresan, que lo hacen en lengua española, también lo han difundido. Que Georges Brassens, ¿no? Un cantor popular notable francés con una voz aguardentosa, ¿no? una voz, ¿no? De vino, de barrio bajo, un tipo encantador, una canción que se llama El Paraguas, el Parapluí, que era muy, muy bonita, una canción minimalista, una canción de amor, que me la acuerdo yo porque la aprendí cuando era tan chico que me da vergüenza decirlo. Pero bueno, no es esa la canción que vamos a pasar, lo que me parece muy bien, pues la conozco yo. El pobre Brassens ya no pertenece al reino vivo, de haber 14 personas en todo el planeta que recuerdan eso, gente mayor, todo, digamos, gente ya que va perdiendo inclusive su condición de interesante, digamos. Y su memoria. Y entonces vamos a escuchar una que ha sido... que es más conocida y que ha sido pedida por alguno de nuestros oyentes. Lo pidió Sandra Rodríguez de Aedo, Juan Luis Guerra y la 440, Ojalá que llueva café. Eso. Cielo una harina de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel. Oh, oh, oh, oh, oh, ojalá que llueva café. Cerro de trigo y mapué, baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha piti sale, sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café. se sufra tanto, hay un mes. Ojalá que llueva café en el campo, pa' que en Villa Vázquez oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo, ojalá que llueva, ojalá que llueva, hay un mes. Ojalá que llueva café en el campo, ojalá que llueva café. Cerro de trigo y mapue, baja por la colina de arroz craneado y continúa el arado con tu querer. Oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y pistizale. Sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café, pa' que en el conuco no se sufra tanto. Ojalá que llueva café en el campo, pa' que en los montones oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo, ojalá que llueva, ojalá que llueva, y hombre. Ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café, pa' que todos los niños canten en el campo. Ojalá que llueva café en el campo, pa' que en la Romana oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ay, ojalá que llueva, ojalá que llueva, y hombre. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Fernando Piana tiene una nota. Sí, Mario. Bueno, con datos realmente escalofriantes que vienen de Honduras, se presentó un informe ante el Congreso Nacional por parte del Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras, donde se consigna que en 23 meses de gestión del gobierno que preside Porfirio Lobo, se registró la muerte violenta de 12.838 personas, es decir, un promedio de 558 personas mensuales, es decir, 19 muertos diarios. Que es un estigma en realidad que no viene solamente del gobierno de Porfirio Lobo, sino que Honduras tiene una alta tasa de violencia, una alta tasa de homicidios. Por ejemplo, para citar, en 2004 Honduras registró 30,7 homicidios por cada 100.000 habitantes. Recordemos que la ciudad de Buenos Aires tiene entre 5 y 6 nomás, si se dice que es una ciudad violenta, por lo menos por parte de su clase media. Y esta tasa aumentó al 86,5% de 2011. 86,5% de muertos, es decir, 86 personas muertas. Vamos a ver si podemos esclarecer algunas de las causas de los estudios más profundos que hay alrededor de todo esto. Charlando con el doctor Ramón Custodio López, que es Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras. Doctor López, Fernando Piana lo saluda. ¿Cómo le va? Muy bien, Fernando. Muy buenos días, ¿verdad? Y gracias por darme la oportunidad de dirigirme a la radio audiencia argentina. Bueno, muchas gracias por atendernos. En realidad, para salir un poco de los números fríos y en realidad ponernos en sintonía de algo que es tan trágico, ¿no? Y que se acendra o se aceita el mecanismo de muerte, en especial después de el golpe de Estado de Micheletti y principalmente en una sociedad. No por poner todas las cargas de responsabilidad en el Ejecutivo de Porfirio Lobo, sino tratar de ver cómo lee la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Honduras este fenómeno de crecimiento total de las muertes. En primer lugar, es un motivo de duelo nacional, ¿verdad? Porque la muerte de tantas personas, quisiera decir que la razón de tan alta tasa de homicidios en Honduras Primero porque hay una cantidad ilegal de armas o armas portadas ilegalmente, con tolerancia de las autoridades del Estado, particularmente la Policía Nacional. Y además de eso, pues gran parte de estas víctimas son personas de ambos sexos, y hay unos departamentos de la República que son más violentos que otros. En este caso particular, el departamento de Cortés en la costa atlántica y el departamento de la capital, que es Francisco Morazán. Y además, esto que usted, o sea, hay un dato que dice que hay 800.000 armas en poder de diversos sectores de la ciudadanía, donde se incluyen incluso rifles AK-47, que son rifles de guerra, rifles de asalto, ametralladoras, armas pesadas, es decir, y para eso es necesaria la acción de un Estado, como para promover un programa de desarme. ¿Hay algún asomo de política de parte del gobierno de Porfirio Lobo de desactivar esto? Bueno, la verdad es que la legislación en Honduras es una legislación equivocada, porque le permite a cada persona tener un registro de por lo menos 5 armas cada persona. Y esto es, me parece a mí, fuera de toda proporción. Y además de eso tenemos evidencia, ¿verdad?, de narcotráfico o crimen organizado, el menor nivel de delincuencia común, y definitivamente hay políticas del Estado que no se aplican. La política de seguridad pública tiene mucha inobservancia y hay un alto grado de corrupción de la policía, desde la cúpula hasta el cimiento. Todo esto sumado además, doctor Custodio López, por lo menos lo que se lee desde aquí a tantos kilómetros, por algunas denuncias que llegan de, no quiero decir matanzas, pero sí de agresiones, de las cuales muchísimas terminan en muerte, en algunas zonas calientes, como hemos hablado con otros coterráneos suyos, en la zona del Bajo Aguán, ahí donde se cultiva la palma africana, donde hay un par de empresarios signados en todo este esto de cosechas de grupos parapoliciales, Facuse Barjum. ¿Qué es lo que usted puede ampliar sobre esto? Bueno, se trata de un conflicto agrario, ¿verdad? Pero allí las víctimas son por ambas partes. En primer lugar, han muerto muchos campesinos, pero también han muerto muchos guardias privados. Y el denominador común entre los muertos es que todos son gente pobre, de un bando y del otro. En el Bajo Aguán hay un conflicto armado interno que el gobierno no ha querido reconocer y por lo tanto no le ha dado el tratamiento adecuado. Hay mucha violencia y de ambas partes, porque los muertos por ambas partes son por arma de fuego. Ahora, esto que usted marca, y que de las cuales hay dos o tres ciudades que son zona caliente de esta tasa altísima, recordemos que la Organización Mundial de la Salud establece una normalidad, entre comillas, si se puede hablar de normalidad, de 8,8 muertes cada 100.000 habitantes, y Honduras muestra casi decuplicada esta tasa, en 86,5. ¿Ustedes, desde su lugar en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pudieron establecer algunos parámetros de por qué las ciudades que están signadas como violentas son así, por qué hay tantos muertos en esas ciudades? Bueno, zonas donde el narcotráfico tiene territorio casi declarado en esos lugares, ¿verdad? Y además de eso, la alta corrupción policial y incluso el sicariato está muy en boga en el país, y hoy, por ejemplo, se reportan que los menores de edad están siendo utilizados por el crimen organizado para matar personas. Porque, claro está, de alguna manera hay un nivel de impunidad el hecho de que sea un menor de edad, ¿verdad? La solución que se ha propuesto es reducir la edad punible de los menores de edad, pero eso tampoco es solución. Y realmente hay que depurar la policía, ¿verdad? Y que los políticos no sigan ignorando que están frente a una situación de casi un Estado fallido. Porque el monopolio de la fuerza ya prácticamente ha dejado de ser un monopolio del Estado. Claro. Doctor Ramón Custodio López, muchísimas gracias con estos minutos brindados a la Radio Pública Argentina. Muy amable, gracias. Estamos hablando con Ramón Custodio López, que es el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras. Me repica, Mario, una frase, un concepto en realidad vertido por Eugenio Raúl Zaffaroni sobre una explicación magistral realmente que yo escuché el año pasado, pero la viene diciendo desde hace mucho tiempo, sobre el tema de la exportación de los Estados Unidos del narcotráfico, de la fábrica del narcotráfico, hacia países como México principalmente, pero otros lugares de Centroamérica como es Honduras. Lo que él decía muy inteligentemente es que Estados Unidos logró sacar el problema, o sea, comparaba esta época de narcotráficos exportados y después de reingreso de la sustancia, donde se pone la muerte fuera del territorio de los Estados Unidos, a diferencia de la época de la ley seca de la década del 30, del 40 en los Estados Unidos, donde la muerte y la fabricación de esa sustancia, o de la prohibición de esa sustancia, estaba dentro del territorio. Me parece que Honduras es una gran muestra de todo esto, y después cómo va permeando socialmente en los sectores más bajos, y donde se refleja esta tasa que es realmente escalofriante, 86,5 muertes cada 100.000 habitantes. Fernando Piana. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. Comienza espacio publicitario. A partir de marzo, vas a poder pasarte a Personal sin tener que cambiar tu número. Si me paso a Personal, ¿puedo tener internet ilimitado por un peso? Sí, podés. ¿Pero es ilimitado, ilimitado, infinito, punto rojo? Sí, es ilimitado, ilimitado, pichón. ¿O sea que puedo dejar abierto el Facebook todo el día y ustedes me cobran solo un peso? Sí, sí, solo te cobramos un peso por día. Bienvenida a la portabilidad. Trae tu número a Personal y disfruta de todos los beneficios. Hacé tu número más personal. Una consulta. ¿La fiesta de la P es por party, por playa, por Pinamar? Es por Personal. P de Personal. Personal. Cada persona es un mundo. Fin. Espacio publicitario. Este verano, estés donde estés, una sola radio. Una de la tarde, 47 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. Radio Nacional. La radio pública tiene sueños. Escuchamos dos informaciones sobre temas parecidos, temas que tienen un hilo común, dos entrevistas, o sea, violaciones de derechos humanos, ¿no? Es decir, la muerte en el pasado, en la Argentina, en el presente, en Honduras. La primera nota que hicimos fue con el fiscal general, Jorge Aguat, quien coordina la unidad fiscal de seguimiento de las causas que investigan delitos de lesa humanidad. Aguat, pues, como fiscal general, habló con Nora Beiras respecto de qué situación, Beiras. De la situación que se da en la provincia de Jujuy, donde, según nos precisaba el fiscal Aguat, ha habido 127 víctimas constatadas por delitos de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado, y es una de las provincias donde no se ha realizado ni un solo juicio. Y hay un responsable directo de esta permanente obstáculos a la justicia, que es el juez Carlos Olivera Pastor, un juez subrogante que, según nos explicaba Watt, ya tiene varias denuncias ante el Consejo de la Magistratura por esta demora que se transforma en impunidad en el ejercicio de la justicia en Jujuy. En este caso particular, negó el pedido de la Fiscalía de Jujuy para que se cite a declaración indagatoria Pedro Blaquiera, el dueño de los ingenios Ledesma, por la represión ilegal en lo que se conoció como la noche de los apagones, cuando desaparecieron 35 personas que trabajaban en el ingenio Ledesma, y todas las denuncias recuerdan que fueron secuestradas en camiones con el logo de la empresa Ledesma y manejados por choferes de esa empresa. Y Aguate, en algún momento de entrevista con Beiras, dijo esto. Como el caso, por ejemplo, esto que usted señala de la hija de Arede, la mamá murió sin ver el juicio, es decir, para ella también hubo impunidad. Sí. Es decir, la sensación que tienen las víctimas, las familiares de las víctimas, es que cuando se muere algún familiar de alguna de las víctimas, sienten que hubo impunidad, si les cacheteó la cara. Entonces, esto es lo que el juez evidentemente no lo tiene claro, o por lo menos evidentemente tiene una ignorancia deliberada, ¿no? O sea, sobre la situación. Ignora deliberadamente, porque el acto de la realidad yo creo que no hace, es apolítico, es incuestionable, es evidente. Me parece que lo que nosotros planteamos desde la Procuración, desde la unidad, en la Comisión de Interpoderes y ante el propio Consejo de Regulatorio, es que le pongan fin a esta situación. Los otros días tuvimos una entrevista con el juez Lorenzetti y le comentábamos que nosotros en general, yo mismo, vemos que la cabeza del Poder Judicial, que la Corte es muy rigurosa con los otros poderes del Estado y más laxa frente al propio poder. Digo, Lorenzetti nos explicaba, en buena medida con razón, que el Poder Judicial no es un poder vertical, eso es cierto. O sea, los fallos de Corte, contra lo que se dice a veces con mucho simplismo, no son obligatorios, no crean precedente. Ningún tribunal inferior está obligado a tomar la misma decisión que tomó la Corte el día anterior en un asunto igual. Ni siquiera la Corte está obligada a mantener su jurisprudencia 5 minutos. Es raro, es difícil de entender. ¿Y sabe por qué es difícil de entender? Porque debe ser malo. Esto, pero en cualquier caso es así. Es cierto, entonces la Corte, de todas formas la Corte es la cabeza del Estado. Y ahí entonces, si no tenés poder directo, tenés que ver cómo tenés autoridad. Yo lo que le decía el otro día a Lorenzetti, lo sigo pensando, es bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, si en un congreso de jueces, como se hace esto, se arma un debate entre jueces sobre un juez como esto? Un seminario sobre este juez, sobre Otilio Romano. Discutamos 5 casos. Un juicio público entre jueces. Jamás lo harán. Jamás lo harán, quédate tranquilo. Hola, gente de a pie, buen día. Los estoy escuchando desde la provincia de Río Negro. Y la verdad es que acabo de dar de baja mi línea histórica de la compañía telefónica, porque estuve más de 3 semanas sin tono y no se hacen cargo. Y es una empresa privada. Habría que hacer una campaña mediática hablando de lo mal que funcionan las empresas privadas. Muchas gracias. Chao. Alicia Guevara escribió en nuestro muro de Facebook: ¿a la CIP le preocupa el tema de los asesinatos de periodistas en Honduras o eso no es algo relevante para ella? Sí, es para el programa de Mario Weinfeld. A mí hay algo que no deja de sorprenderme, y es que para renunciar a Claro, que es una empresa telefónica, hay que mandar una carta a un correo de Córdoba y ellos se toman un mes para darla como recibida y darlo de baja. Es contradictorio. Me llama la atención que nadie se queje de esto. ¿Quién tendría injerencia para hacer que esto cambie? Soy Marinés de Neuquén. Gracias. Seguimos acá. ¿Tenés algún mensajito todavía, Gaby? Uno más, Graciela Aguilar dice: me parece que la telefonía celular, además de las ventajas que mencionan, avanzó por la poca o cero inversión de las telefónicas responsables de las líneas fijas. Sí, eso, las líneas fijas están desapareciendo, pueden desaparecer en el mundo a subsumirse en la otra. Todos estos avances tecnológicos, lo dijo muy bien Restivo, tanto cambió la tecnología que comparar un tiempo con otro es como hablar, digamos, de cómo era el servicio de diligencias antes que aparecían los autos, me parece, ¿no? Es decir, en definitiva, todo cambió tanto que es impresionante. Miraba los diarios de hoy y veo en los online un referéndum en Suiza. Suiza es un país donde hay muchos referéndums. Se apela mucho, y en general los pronunciamientos son enormes, aún siempre han sido gigantescamente conservadores. En este caso se votó algo, digo, que uno dice, si se hace votar a la gente parece asombroso, habría que ver cómo está formada la población de Suiza en materia personal dependiente y demás, pero se votó si se ampliaban la semana de vacaciones los trabajadores. Uno dice, bueno, si se votaron en la Argentina, digo, en cualquier lugar, imagina, en cualquier lugar, bueno, 65% largo a favor de que no se aumente el régimen jubilatorio, que de todas formas no es un régimen de varias semanas, igual, no es que tengan 3 días, era ampliar 6 semanas y pico. Un aplastante veredicto en contra. Yo siempre me acuerdo, yo vivía en Suiza cuando era muy chiquito. En Suiza tardó mucho en llegar el voto femenino, llegó mucho, se supone gran democracia, mucho después de la Argentina. Yo estuve el año 59. La Argentina, el voto femenino regía el año 51, 52 se aplicó. O sea que, digamos, no era tanta diferencia, pero tardó mucho tiempo más. Cuando yo estuve yo insisto, era chico, pero bueno, mi viejo prestaba atención, me contaba y uno miraba. Se votó y ciertamente ganó la negativa por goleada, y no quiero mentir con fecha, pero esto duró muchos años más. Y la gran consigna de los de los que blandían, de los que defendían el no, impulsaban el no, eran las 3K. Las 3K, que no era el Ku Klux Klan ni esas cosas, ni era el kirchnerismo tampoco, mucho menos, sino que eran tres palabras en alemán o en suizo alemán, que es un dialecto y tiene sus cosas, y pido disculpas a los que conozcan, pero que más o menos, que expresaban cuál era el lugar de la mujer. Que eran Kinder, que son los chicos, Küche, que es la cocina, y algo así como Kurch o Kurch, que es Church, que es el equivalente alemán de Church, o sea, la iglesia. O sea, los chicos, la iglesia y la cocina, y votar que voten los varoncitos. Esto rigió, creo yo, hasta bien entrada la década del 60. Para mañana te averiguo, hoy todavía no lo sé. El equipo con el que contamos, Gaby, empezamos a irnos. La coordinación de aire a cargo de Néstor Pichi y Borro, la producción María Suárez Araujo, Enrique Benelli, Esdenka Sandoval, allí está en la operación técnica Analía Pinat, y lo último que quiero decir es que mucha gente conoce a George Brassens. Ajá. Pusieron en el muro de Facebook para Pluy, así que podemos pasarlo mañana. Mañana lo podemos pasar y yo lo canto en dueto y se retira, nos quedamos sin audiencia, nos quedamos ahí un esfuerzo gigantesco, gigantesco, enorme para quedarnos sin audiencia. Tenemos que señalar un detalle que es importante, que es que nuestro compañero Quique Benelli, que se está tomando unas generosas y merecidas vacaciones, había anunciado que no volvía hasta que no ganara Independiente. Ah. Y nosotros estamos aterrados, aterrados. En algún momento dijimos, bueno, estuvimos especulando con la posibilidad de cambiar, no es fácil reemplazar al Quique. Pero bueno, dijimos, buscamos, hacemos una inversión, que ya no sé, contratamos. Pudo volver el Quique, nos congratulamos de que haya vuelto y bueno, esperemos, sin aguarle la fiesta a nadie, está restivo, está difónico, digo, sin aguarle la fiesta a nadie, quiero decir que ahora, Quique, te quedás aunque vuelva a perder Independiente, ¿eh? No jorobemos, porque digo, si vamos a supeditar el laburo a que el rojo siga ganando, en fin, no, mira, hay que aprender de los suizos, Quique, hay que aprender del mensaje de Ginebra, hay que quedarse tranquilo en ese sentido. Nosotros, pues, ahora sí, empezamos a irnos, te agradecemos habernos acompañado acá, vamos a seguir mañana con la consigna musical de la lluvia, con George Brassens, que me lo han hecho llegar y lo agradezco especialmente. Estos chiches, estos pequeños intercambios de la radio, a uno le alegran un cachito el día, y es bastante. Te digo, mi vivencia en otro medio, que esto no puede pasar. Es decir, que este pequeño intercambio, este toquecito, esta nada, digamos, que es es un gesto de cariño y de diálogo, en otros medios sencillamente no existe. Si hablamos de radio, hablamos de Héctor Larrea está dos y monedas, sería una ridiculez en un día tan espantoso, con lluvia, humedad, acá en la Ciudad Autónoma, y si en otros lugares de Argentina es diferente, también es espantoso salir, es el momento de la siesta. Lo mejor es ser acompañado, quedar acompañado por Héctor Larrea. Nosotros nos vamos, volvemos mañana, como todos los días, de 12:30 a 14 horas. El tema de partida con la lluvia, Gabriela, por favor. Facundo Toro, lo pidió Patricia de Berazategui, Lluvia de Amor. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Solo porque muy solo estoy yo. No quiero volverme solo porque muy solo estoy yo. Tú eres la flor más linda, lluvia y sol para mi amor, y vos un jardín hermoso dentro de mi corazón. Y vos un jardín hermoso. Gente de a pie, por la radio pública. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 19 grados 9 décimos, humedad 96%, presión 1008 decimal 5 hectopascales, el cielo está cubierto con tormenta. En Río Gallegos, temperatura 12 grados 4 décimas, humedad 90%, cielo cubierto con neblina. Juicio por el crimen del abogado Carlos Moreno en Tandil durante la última dictadura militar. Matías Moreno, hijo de la víctima, se refirió a la complicidad entre funcionarios del gobierno militar con empresarios y otros sectores de la sociedad civil. En lo político compartían esta idea de disciplinar la fuerza de trabajo, ¿no? Lo manera a partir de la sesión.